casualidad sentirme así. Esta sensación que siento te la debo a ti. Solo tú, mi amor, me has hecho olvidar todo lo bueno y lo malo que ayer fue en mí. Tú y yo culpables somos ya de querernos tanto y tanto. ¡Qué felicidad! Tú y yo atamos a un amor que se entere todo el mundo que nuestro amor es el mejor. Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser, mi locura eres tú, una bendición que el destino nos unió para estar juntos por siempre. Para siempre te voy a querer, para siempre serás mi mujer, para siempre y por siempre seré tu amor, porque tú y yo, porque tú y yo, porque tú y yo nos amaremos por siempre. Qué lindo es el amor.